A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, muy buenas tardes, Izaskun, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Claro que sí, muy bien, nos alegramos. Pues ya tú misma y como es habitual, cuando quieras, vamos a ver ese sumario. En el programa de hoy seguiremos hablando de pensamiento mágico, una serie que empezamos el pasado día. Y continuaremos con la sección de noticias, a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. En el pasado programa empezamos a hablar de pensamiento mágico. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Nos referimos a todo un gran conjunto de ideas, concepciones, pensamientos y formas de argumentar sin una clara base lógica, racional. La verdad es un modo erróneo de pensar. Falacias, creencias sin base sostenible, tendencia a veces a pensar en que lo que pienso se va a cumplir por el solo hecho de pensarlo. Creer que la realidad, la naturaleza, se mueve como un reloj por mis deseos de manera automática. Puedo curar o dañar a voluntad con mi pensamiento, o en definitiva, incluso como ocurre con muchos seguidores de la nueva era, existen una serie de potencias energéticas por ahí, en torno a mí, que puedo controlar por medio de rituales, inciensos, velas, cantos o conjuros para satisfacer mis propios deseos. Y bueno, puede valer como introducción, Vicente, aunque el pasado día nos dedicamos durante todo el programa a hablar de todo ello en bastante extensión. Sí, sí, eso es, muy bien, Izaskun. Sirva efectivamente para centrar el tema. Recomendamos, por supuesto, el pasado programa, donde empezamos esta serie con bastante extensión, y bueno, hoy seguiremos hablando un poco más sobre ello. Vamos a ver, para ir clarificando más y más esta concepción, este gran conjunto de ideas, como decía Izaskun, pues hoy vamos a ver uno de los elementos clave del pensamiento mágico. Trataremos en concreto de creer, de pensar que uno es un superhéroe. Y esto, la verdad, aunque parezca mentira, lo tenemos todos. Ahora, posiblemente, el oyente, usted, querido oyente, que nos oiga, dirá, ¿qué me están ustedes hablando? ¿Un superhéroe? Esto a mí no me pasa. Bien, la verdad es que usted también piensa que es un superhéroe, pero no lo sabe. Y se lo vamos a explicar. A ver, explica eso. Por ejemplo, ¿que yo me crea una superheroína o una superhéroe también? Eso es, Izaskun. A ti también te pasa, porque nos pasa a todos, y vamos a verlo. A ver, lo que ocurre es que no es exactamente un superhéroe de cómic lo que uno se cree, porque realmente lo que estoy intentando hacer es engañarles a ustedes, llevarles donde yo quiero y crear una cierta expectación en lo que estamos diciendo. No obstante, lo que sí podemos afirmar con esto de superhéroe es que lo que a usted le pasa, lo que a todos nos pasa, de una forma o de otra, es que todos tendemos a creer, a pensar, cuando vemos a alguien, por ejemplo, que ha caído en una secta o ha sido engañado, queremos pensar lo siguiente: eso a mí no me pasa, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tienes razón. Bueno, Izaskun, ¿has visto qué rápido ha quedado el pienso explicado y claro? Desde luego. A ver, muy comúnmente, pues, se ha dicho, y la verdad es que se sigue diciendo, pues, cuando alguien se entera, pues, que una persona, un conocido, pues, ha caído en una secta, pues, uno suele escuchar, es un ingenuo, no sabe, o incluso se le llega a descalificar y se dice, es un tonto. Mira que caer en ese grupo, o en esa secta, o en ese engaño. Porque, claro, pensamos que nosotros somos superhéroes y que a nosotros, pues, eso no nos pasa. Y podemos pensar igual, pues, por ejemplo, con temas muy conocidos, por ejemplo, el tema de las preferentes bancarias o cualquier otro timo o cualquier otro tema de la vida cotidiana. Por lo tanto, una clave para salir de esta trampa tan común, la trampa de pensar que yo soy más listo que nadie, es la siguiente: decirse uno a sí mismo, yo soy como los demás, en algunas cosas mejor y en la gran mayoría, pues, peor, pero en general soy del montón. Y si pienso que soy mejor, realmente soy un arrogante que posiblemente, sin duda, bajará la guardia ante la vida y sus problemas, y la vida me pasará por encima y convertirá mi situación en boca de otros como, mírale qué tonto ha sido. Pues vamos a explicarlo un poquito más, de manera incidiendo, quizás de manera más sangrante y más dura, con este ejemplo. De acuerdo. Pues estamos en el año 2014 y cumplimos también un centenario de una maldita guerra primera mundial, ¿verdad? Efectivamente. Pues ustedes sabrán, queridos oyentes, que en esta primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial del pasado siglo, o cualquier otra guerra, me da igual, la mayoría de los que se alistaban tenían un convencimiento. Sabían que moriría mucha gente, incluso lo iban viendo en los periódicos, pero ellos tendían a pensar que ellos volverían a casa sanos y salvos. Es obviamente una falacia el error de pensar que nosotros somos superhéroes. ¿Qué pasa? ¿Es que a ti no te iban a dar las balas? ¿Es que las balas iban a pasar al lado tuyo y le iban a dar al de al lado? Ciertamente tendemos de manera general a pensar esto. Y esto nos pasa con todo, con los accidentes de tráfico, con las enfermedades, con problemas familiares, con cualquier cosa. Siempre tenemos encima una tendencia de que a mí eso no me va a pasar, o que es más raro que me pase a mí. Y este es un error muy grave. Tú, usted, querido oyente, yo, somos del montón. Y me la dan tanto como a cualquiera. Si ahora, por ejemplo, ya nos centramos y hablamos de sectas. Así que cuidado con esta falacia, esta creencia absurda, que nos coloca cada uno en una especie de altar al que adoramos, nos adoramos de continuo, pensando que yo soy más, más y más que el otro, que merezco más y más que el otro, porque soy un superhéroe. Eso es, está clarísimo. Y con las sectas, pues nos pasa lo mismo. Todos somos potenciales adeptos de las sectas, de un tipo o de otro. Eso es. Todos somos potenciales adeptos de una secta. De unas no, pero de muchas otras, sin duda. Así, cuando uno se relaciona con un grupo de técnicas sectarias, que obviamente desconoce, no debe pensar que él va a ser capaz de saber si le engañan o no, o que siempre sabrá ver la verdad, o descubrir al charlatán, o al embaucador, a alguien que está camelándome con las palabras. Ciertamente hay que decirlo que en muchas ocasiones sabremos ver el engaño, pero en muchísimas, sin duda que no. Muchas veces podremos caer en las garras de un muy buen embaucador, y entonces nos engañará, porque no tenemos poderes sobrehumanos, y nos la van a dar como a cualquiera. Nos van a engañar igual de fácil que a cualquiera, sobre todo si es embaucador, es muy listo, y ciertamente que los hay. Vamos a poner otro ejemplo, Izaskun, si te parece un ejemplo un poco frívolo, pienso yo, pero vale, creo que todo el mundo hoy en día pues lo va a entender y nos va a servir un poco para seguir explicando pues esto de el concepto superhéroe en el pensamiento mágico. Y vamos a hablar del pequeño Nicolás. Hombre. A ver, en general, pues ahora mismo todo el mundo dice esto de a mí este chaval, este muchacho, no me lo hubiera dado. A mí no me hubiera engañado. Y yo a usted le digo, pues claro, a ti no. A ti no, porque tú tienes poderes. Tú tienes poderes sobrehumanos y eres un superhéroe. Y este pequeño Nicolás, o Nicolás, o como se llame, realmente Francisco Nicolás, pues a ti no te le va a dar. Vamos a ver. El tal Nicolás ha engañado a mucha gente. A mucha gente. Y a cada uno de una forma distinta, pulsando esa tecla con la cual engañarle. Porque según unos y según otros, pues todos dicen que tiene mucha labia. Y a ti también te habría engañado usando esas debilidades que todos tenemos y pulsando esos elementos donde encontrarte una grieta y encandilarte y engañarte. Y te lo digo porque tú no eres más listo, ni yo tampoco, que ese montón de personajes públicos que tienen mucho recorrido en la política, en la economía y en el poder, y mucho trato con mucha gente. Y en general, ni usted ni yo tenemos tanto trato ni tanto recorrido que estas personas que han sido engañadas por el pequeño Nicolás. Así que tengamos en cuenta que a usted y a mí, aunque no lo creamos, también nos hubieran engañado. Pues nos vale el ejemplo. Y es verdad, tendemos a pensar que no, que a mí no. Como decimos muchas veces, las sectas aparentan lo que no son. Se hacen pasar por lo que no son verdaderamente. Las sectas no muestran su verdadera cara, su verdadero rostro. No aparentan lo que son, lo que hay debajo. Sino todo lo contrario. Aparentan una cosa que realmente es atractiva. Aparentan siempre elementos agradables. Un grupo de acampada, un periódico de barrio, un grupo que pretende hablar de filosofía, discutir de valores humanos, de cambiar el mundo, de mejorar el país, de salir quizás de la crisis. Organizan tal vez talleres para captar gente. Muchas veces, sin duda, también aparentan ser un grupo religioso. O bien, de moda ahora en la nueva era, pues se hacen pasar por un taller de relajación, o de meditación, o de gimnasia. Tienen quizás un gurú de amables modales, modales refinados, un gurú de voz pausada, que tras hablar contigo media hora, pues te hace sentir realmente la persona más importante del mundo. Y encima te dice que vengas cuando quieras. Estas personas, estos grupos, aparentan esos ideales que todos deseamos. Si acudes a estos grupos, si te encuentras con estas personas, realmente vas a ver lo que ellos quieren que veas. Y como volvemos a repetir, como no eres un superhéroe y no tienes rayos en los ojos, y menos para ver en el corazón y en el cerebro de estos líderes, de estos que mandan, no vas a ver la verdad muchas, muchas veces. Recordemos, por ejemplo, queridos oyentes, que la universidad española y de otros países está llena, llena de carteles de estos grupos. Grupos Rosacruces, Reiki, talleres diversos de Nueva Era, también el grupo Nueva Acrópolis, o esos carteles del planeta Hercolubus, o sobre Saint Germain, talleres de los Testigos de Jehová, o sobre cienciología, aunque no lo diga. Están llena la universidad de estos anuncios, en los tablones también de las marquesinas de los autobuses cercanos a la universidad, en las calles cercanas, en los tablones también generales de dentro de la universidad y sus facultades. También los encontraréis en los tablones de las tiendas de fotocopias. Así, un joven, por ejemplo, mientras va muchas veces a fotocopiar, mientras está esperando en la cola, esperando, acabará viendo los anuncios del tablón. Tablón donde entre pisos compartidos, clases de inglés o de alemán, verá que también hay todo este tipo de anuncios. Muchos de ellos de grupos de nueva era, grupos esotéricos o sectas. Grupos que se hacen pasar por otras cosas, con temas muy atractivos para sus jóvenes y no tan jóvenes que están esperando el autobús, están paseando por la facultad o esperan fotocopiar unos cuantos apuntes. Así que cuidado, mucho cuidado, las sectas aparentan lo que no son. Son muy atractivas y se cuelan en multitud de sitios. Y nadie somos superhéroes. No tenemos poderes especiales para saber lo que hay detrás. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico. Acabamos de ver que es fácil creernos más listos que nadie y pensar que a nosotros no nos van a engañar, lo cual es falso. Sin embargo, esto que es así, entiendo que también tiene un sentido o significado claro, psicológico, como el otro día decíamos. Un significado quizás de seguridad en uno mismo o de supervivencia que decíamos el pasado programa. Eso es, Izaskun. Es un modo de autoafirmarnos. Porque queramos o no, pues nunca podemos ser objetivos con la realidad, con los demás. Y por más empatía que tengamos los seres humanos unos con otros, pues todos al final vemos el mundo desde nuestro propio punto de vista. De forma que cada uno de nosotros ve a los demás, obviamente, desde sí mismo. Pero claro, el pensamiento mágico, que siempre está latente, y el otro día hablamos mucho de ello, puede jugarnos malas pasadas y acabar en casos extremos llevándonos incluso a delirios de grandeza. Delirios de grandeza, que es lo de creernos superhéroes, precisamente, o creernos Napoleón, como suele ponerse en como ejemplo, así un poco chistoso, en los casos de personas con problemas psiquiátricos. Eso es, por ahí va. Pero claro, hablando de sectas y de lo que estamos tratando de explicar, un delirio de grandeza de este tipo que comentamos es, por ejemplo y sobre todo, cuando uno se cree que a través de él está hablando Dios, o que incluso él es Dios mismo. Son esos casos de líderes de sectas que se engrandecen tanto, se creen tanto, se han colocado en tal pedestal, que llegan a fantasear de manera delirante. Y hasta piden que otras personas las adoren y rindan culto. Son esos líderes megalomaníacos de sectas. Y cuidado, porque los seguidores, participando del mismo delirio, creen lo mismo, que hay personas bañadas en ciertos poderes y que merecen ser adoradas. En este caso, este tipo de personalidades realmente arrolladoras obnubilan a otros que creen que sí, que el que está enfrente de ellos es o casi un dios o Dios mismo, y que cualquier cosa que haga, incluso aunque sea un defraudador, aunque me quite el dinero, aunque lo gaste en lujos, o incluso aunque disponga de las mujeres del grupo para su propio placer a su arbitrio, pues que lo merece, porque hombre, es Dios mismo. En estos casos tenemos de personalidades enfermas, delirantes, megalomaníacas, que convencen a otras de que sus poderes son inmensos, que su naturaleza incluso es divina. Y esto es también pensamiento mágico. Pero cuidado, pensamiento mágico del líder, que se lo cree sobre sí mismo, y también de los adeptos, que lo justifican. Haga lo que haga el líder, haga lo que haga, se lo creen. Bien, pues yo creo que este punto está suficientemente aclarado. Sigamos, Vicente, si te parece. Sí, otro elemento muy peligroso del pensamiento mágico es también, y ligado porque al final va todo junto, es apelar a la autoridad sin más. Autoridad sin más. Todos, obviamente, deseamos dejar de pensar en muchas situaciones, y lo vimos mucho el otro día, y que otros tomen decisiones por nosotros, porque también nos quitamos muchas veces responsabilidad. La verdad es que es muy cansado para el ser humano pensarlo todo y darle vueltas a todo continuamente. Si una persona encima, por ejemplo, nos da confianza, pues damos por bueno lo que nos dice, pensamos que es por nuestro bien, y entonces únicamente le seguimos. Le hacemos caso y así ya todo está hecho. Te informa parte de lo que el otro día hablábamos, de que el ser humano es un ser gregario. Vivimos en sociedad y muchas cosas las hacemos de esta forma. El ser humano entonces deja de pensar por sí mismo y tiende a seguir órdenes, muchas veces, pues la verdad, sin reflexionarlas. El argumento de autoridad y la renuncia a la razón, la verdad es que es de lo más peligroso muchas veces, porque nos lleva no a razonar por nosotros mismos y a usar todo el potencial lógico para ver cuánto hay de verdad y hasta dónde en lo que nos cuentan. Y la verdad es que se logra con personas que nos dan confianza y que nos muestran, por ejemplo, como benevolentes, de tal forma que tendemos a hacer un corte y realmente creemos todo lo que nos dicen. Lo hacen por nuestro bien, solemos pensar. Sí, Esto es algo que hemos recordado en muchas ocasiones y se da continuamente en las sectas. Y es que la verdad, cogemos por ejemplo, quizás con unos ejemplos de los que hemos ido hablando y ahora mismo los traemos en este tema de que estamos hablando, ajá, creo que van a quedar muy claros. A ver, preguntemos lo siguiente. ¿Cómo es posible, y aquí hemos hablado en extenso de ello, cómo es posible que haya gente que se crea el libro de Mormón? Cierto. ¿Cómo es posible que los mormones crean que Jesús, recordamos, al resucitar, apareció en los Estados Unidos? Pues sí, esto lo creen los mormones. Ellos dicen que antes de que Jesús ascendiera al cielo, tras su resurrección, en el año más o menos 34, pues hombre, visitó los Estados Unidos. Y esto ocurrió más o menos en la zona de México, en la península del Yucatán, más o menos. Pues esto, sin duda, es absurdo. Pero claro, en esa mentalidad americana de religión engrandecedora de la nueva tierra de todos los sueños, esa América del 19, de los mormones, pues hombre, ¿cómo no iba Jesús a darse un paseo por allí antes de subir al cielo? Sin duda es un absurdo. Sin duda es un absurdo que no hay quien lo coja por ningún lado. Pero claro, cuando uno es mormón, se traga con tantas otras cosas absurdas esta y muchas más que allí le cuentan. Sigamos, quizás, si te parece, con otros ejemplos. Bien. Por ejemplo, ese planeta o asteroide o estrella o lo que sea, porque ya ha ido cambiando, de Hercólubus. Hercólubus. Recordarán, a veces hemos hablado, el padre Luis a veces también lo te dio las noticias, es esa especie de planeta o asteroide que viene contra la Tierra y que, bueno, va a acabar con todos nosotros. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que alguien crea que viene un asteroide a la Tierra y que los astrónomos no lo consigan ver, ni observar, ni detectar con todos sus aparatos de observación? A partir de los datos que tenemos, esto es absurdo. Sin embargo, el creador de esta fantasía, el llamado autodenominado Maestro Ravolú, nos habla continuamente de este planeta Hercólubus, o el planeta rojo, que ya tendría que ser casi visible, porque la verdad fue diciendo que iba a llegar a la Tierra en el año 1999... Luego dijo 2005, luego ha sido 2010, y bueno, pues nada, esto ha ocurrido. Pues otra cosa absurda, pero sin embargo, mucha gente sigue leyendo y sigue sintiéndose atemorizada por la llegada de este planeta, estrella, asteroide de Hercólubus, el planeta rojo. Y así podríamos seguir. A ver, ¿cómo podemos pensar que Moon, el reverendo Moon, ya fallecido, era el continuador de la obra de Jesucristo? Porque según ellos, los Moon, Jesucristo murió antes de llevar su obra a cabo. ¿Cómo es posible que Moon diga que él es el que va a completar la obra de Dios? Porque a Jesús le faltó casarse y le faltó formar una familia sagrada, una familia divina. ¿Cómo es posible que el fundador de la secta Moon, el reverendo Moon, dijera y la gente le creyera que recibía comunicación directa con Dios y que Dios le iba hablando y le iba revelando nuevas directrices? Él decía que se comunicaba con Jesucristo, con Moisés, con Buda. Bien, pues esto es absurdo, ¿verdad? Sí. Pero no obstante, esta secta, entre el pasado día 19 y día 21, ha llegado a convocar la sexta Convención Internacional Global por la Paz. Y ha reunido en el Paraguay a 18 expresidentes de Iberoamérica. Sin duda, esta convención, un ámbito muy interesante para hacer negocios. Pero claro, todo esto auspiciado por el hijo del fallecido Sun Myung-moon, Hyun Jim, un loco que se cree Dios y que dice que está completando el cristianismo que Jesús de Nazaret no logró. Bueno, de esto luego hablará el padre Santa María, pero como vemos, quizás un ejemplo suficiente y muchos más que podríamos traer ahora mismo para mostrar esta gran locura de este pensamiento mágico que reside no solamente en el líder, sino en los adeptos. Pues pensamiento mágico que en este caso va ligado a la autoridad. Se cree algo, lo más absurdo, por presiones del grupo, porque todos lo creen, porque el líder tiene cierta autoridad por muchas razones. Eso es, muchas razones. Y al final, como acabas de decir, estás también el peso del grupo. Efectivamente. ¿Cómo uno no va a creer si está todo el mundo creyendo? Eso es. Y al final todos nos realimentamos de esa misma sensación mágica. Y uno, aunque piense, decir, bueno, yo creo que esto es absurdo, pero claro, la presión del grupo es enorme. Y otro tema que podríamos ya un poquito para ir acabando el programa de hoy, porque el padre Luis viene con muchas noticias, pues es comentar, vamos a ver, dentro del derecho y de la ciencia jurídica, y esto quizás, como sabes tú mucho más que yo, por supuesto, existe un argumento, y me dirás si es verdad, el argumento del onus probandi, que traducido en latín significa la carga de la prueba, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es esto del onus probandi o carga de la prueba? Significa que quien dice algo, pues debe probarlo. Quien dice algo, en él recae el probarlo. Y más y sobre todo cuando se trata de una afirmación, pues un tanto extraña. Por ejemplo, los mormones. Vamos a ver. ¿Existen pruebas arqueológicas sobre la presencia de Jesús en el año más o menos 34 en México, en la zona de la península del Yucatán o en algún lugar de los Estados Unidos? ¿Hay pruebas? No, no hay nada, no hay nada de nada. Los arqueólogos no encuentran nada. Por lo tanto, esta prueba, la carga de la prueba, recae en los mormones. Y por tanto, viendo lo extraño de lo que dicen y cuentan, la verdad, lo más obvio es pensar que es una chifladura y una mentira. El Kolob, seguimos, que se acerca a este planeta o esta estrella. ¿Tenemos datos que avalen esta profecía o esta afirmación? Realmente los astrónomos lo niegan. Sigamos, Moon, el continuador de la obra de Jesucristo. Vamos a ver. ¿Pero alguien serio que sea experto en la Biblia o en el Nuevo Testamento se cree esto? ¿Que Moon es el sucesor de Jesucristo porque Jesús no logró completar su obra porque murió antes de casarse y fundar una familia divina? La verdad es que ningún especialista en Biblia se cree esto. Es absurdo. Y así con todo. Por lo tanto, si de verdad alguien afirma algo, ese alguien debe probarlo. La carga de la prueba, el onus probandi. Y si no lo pruebas, y alguien se lo cree, pues tenemos un caso muy normal de pensamiento débil, de pensamiento no racional, de pensamiento crédulo, de esas personas que son muchas, que somos muchas, que muchas veces nos creemos cualquier cosa si se baña o si viene envuelto en papel de colorines. Y así nos lo tragamos envuelto en azúcar. Y esto porque deseamos creer muchas veces en cualquier cosa. Y esto es el pensamiento mágico. Por lo tanto, no creamos a cualquiera ni cualquier cosa. Seamos prudentes y precavidos, sobre todo porque somos frágiles. Porque somos frágiles, porque nos equivocamos a menudo, porque no somos superhéroes. Pues Izaskun, seguiremos hablando de todo esto en el siguiente programa. Y bueno, pues ya dejamos con el padre Luis. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas sucedidas recientemente en el mundo. Esta información siempre nos la trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes o noches ya a Izaskun y también a Vicente y a todos nuestros oyentes, después de esta ausencia mía. Vamos a ver si somos capaces de resumir en estos minutos las noticias más importantes de todo un mes en torno a las sectas. Adelante con el primer titular, Izaskun. Pues allá vamos. En Argentina, un obispo ha advertido de que las sectas son una perversión de la religión. La provincia de Santiago del Estero, en Argentina, se ha convertido en el escenario de cientos de casos de ocultismo. Por eso el obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, ha declarado lo siguiente. Ante la proliferación de ciertos ritos extraños en diversos lugares de nuestra provincia, quiero advertir una vez más de los peligros que implican ciertas sectas o falsos cultos que son indudablemente una verdadera perversión de la religión. Las diversas prácticas de brujerías o hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural, son gravemente contrarias a la virtud de la religión, aunque se hicieran con la finalidad de ser curados de un mal o enfermedad propia o de otra persona. También ha recordado el obispo, asimismo se han de evitar las prácticas de ritos supersticiosos, sean cuales fueran, y especialmente aquellos que recurran a Satán o a los demonios, a la evocación de los muertos o a otras fuerzas ocultas. Monseñor Torrado Mosconi señalaba también, estas sectas suelen tener una actitud proselitista especialmente con las personas que están atravesando situaciones desesperadas o en estado de vulnerabilidad por cierta ignorancia religiosa o debilidad psicológica. Y no solo hablo de sectas, sino también de la superstición y el recurso a la magia. Escuchen, todas las formas de adivinación que se supone desvelan el porvenir deben ser rechazadas. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums y otras prácticas denotan una falta de confianza en el Dios verdadero y un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Sin movernos del continente, hemos leído a un jesuita boliviano que afirma que aún se siguen realizando sacrificios humanos en honor del demonio. El sacerdote jesuita Miguel Manzanera ha publicado en Iglesia Viva, medio católico de Bolivia, un artículo titulado «El diablo ronda buscando a quien devorar», en el que afirma que sucede algo parecido ahora a los tiempos de la primera evangelización de América. Según explica el padre Manzanera, el demonio quiere que en su honra y servicio se derrame toda la sangre posible y da algunos detalles de los ritos ocultos que se celebran en su país, además de alertar contra el ocultismo y las prácticas espiritistas. Escuchen. Hoy también, según informan testigos presenciales tal como puede verse en Internet, se siguen haciendo sacrificios no solo de animales, sino también de seres humanos. Al construir cimientos de puentes o de edificios altos o en diversas celebraciones, se sacrifican llamas y también pordioseros embriagados como ofrendas de sangre al diablo. Esto, continúa diciendo, es un argumento suficiente para evitar cualquier práctica de ritos aparentemente inocentes como la Ouija y otros juegos en los que se invoca al maligno. No raras veces, estas personas terminan ingresando en sectas consagradas al diablo. Ha crecido el número de personas infestadas o poseídas por el demonio. Para contrarrestar ese crecimiento idolátrico, la Iglesia Católica ha incrementado la capacitación de sacerdotes exorcistas. Seguimos por estos entornos eclesiales, porque los exorcistas parece que están preocupados por el aumento de las prácticas esotéricas y satánicas. El pasado mes de octubre se reunieron en Roma los miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas. Entre algunos de los temas que trataron estuvo el de la emergencia pastoral que se ha generado actualmente debido al aumento de casos que requieren un exorcismo en todo el mundo. En declaraciones a Aciprensa, el portavoz de esta asociación, el psiquiatra Walter Caccioli, explicó que en comparación a hace algunos años el número de exorcistas ha aumentado. Sin embargo, siempre digo que hay también una necesidad, ya que la carencia se está convirtiendo en una emergencia pastoral. Caccioli refirió además que el aumento de estos fenómenos se debe seguramente a que hoy ha disminuido en las personas, pero también y especialmente, además de la actividad demoníaca, el desarrollo de un interés y las prácticas que tienen que ver con el mundo esotérico, el ocultismo y el satanismo. El Papa Francisco envió un mensaje a los exorcistas reunidos en Roma en esta reunión, animándoles a manifestar en este especial ministerio del exorcismo, ejercitado en comunión con los obispos, para que se manifieste el amor y la acogida en la Iglesia de quienes sufren debido a la obra del maligno. Según Miguel Pastorino, miembro de la RIES, si bien es verdad que las estadísticas muestran que el catolicismo desciende en Iberoamérica, no podemos decir lo mismo de la religiosidad. Con el título Cambio en el mapa religioso de América Latina, Miguel Pastorino, profesor de Ciencias de la Religión en la Universidad Católica de Uruguay y compañero nuestro de la RIES, ha comentado en un artículo el reciente estudio del Pew Research Center sobre la situación socio-religiosa de América Latina. En medio siglo, explica, ha bajado un 20% el número de católicos en el continente. En casi todos los países encuestados, la Iglesia Católica ha perdido fieles por el cambio de muchos latinoamericanos que se unieron a iglesias evangélicas, en su mayoría pentecostales, o que rechazaron en general la religión organizada y se confiesan como no afiliados a ninguna religión. Los excatólicos convertidos al pentecostalismo dan como razones principales de su cambio las siguientes: buscar una conexión personal con Dios, disfrutar de un nuevo estilo de culto, buscar un mayor énfasis en la moralidad, encontrar una iglesia que ayude a sus miembros y el acercamiento misionero en la nueva iglesia. Un 20% lo adjudicó también a problemas personales. La mayoría de las personas que no tienen afiliación expresan claramente su no pertenencia a una religión en particular, lo cual no debe confundirse con ser ateo o ser agnóstico, ojo. Esto no significa, dice Pastorino, que no tengan creencias religiosas, ya que una gran parte de los adultos sin afiliación religiosa dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Y nos vamos al otro extremo del mapa, con el siguiente titular. China endurecerá sus leyes para castigar con más dureza a las sectas. China incrementará los castigos por los delitos relacionados con las sectas después de que un crimen impactara a todo el país hace unos meses. El país asiático carece por ahora de una ley especial para castigar o definir a las sectas. Ahora, una enmienda presentada en la Asamblea Nacional Popular, lo que es el Parlamento chino, prevé castigos de 3 a 7 años de cárcel a quienes organicen o hagan uso de organizaciones religiosas o de culto y quienes difundan supersticiones que debiliten las leyes nacionales. En los supuestos más agravados que provoquen heridos o muertos, las sentencias irán desde los 7 años a la pena de muerte. Dai Peng, director del Departamento de Investigación Criminal de la Universidad de Seguridad Pública Popular de China, ha aludido a crímenes recientes para justificar la ley y ha calificado a las sectas como inhumanas, antisociales e inconstitucionales. Dai ha señalado que las sectas están relacionadas frecuentemente con crímenes violentos como asesinatos, secuestros, robos y abusos sexuales. Además de la acción policial, ha añadido, es clave educar a los jóvenes. En la India detuvieron hace unos días al gurú Sant Rampal, investigado por asesinatos en su centro. El gurú indio Sant Rampal ha pasado de plácidos baños de leche en su ashram o centro de meditación a sentir el frío tras los barrotes después de verse acusado de una catarata de cargos que pueden dejarle entre rejas de por vida, tal como relata la agencia EFE. Rampal resistió casi 2 semanas a los intentos de la policía por detenerle en su ashram de Satluk, en el estado norteño de Haryana. Envalentonado por los cerca de 15.000 seguidores que lo protegían, un coraje que se desmoronó cuando finalmente el pasado 20 de noviembre fue puesto a disposición de un tribunal. Todo viene de la orden de búsqueda contra el líder espiritual por desacato, al no acudir a los juzgados para declarar sobre la muerte de una persona en 2006 por un disparo que salió de su supuestamente pacífico ashram. Sin embargo, cuando los policías fueron a buscarle a este centro de la localidad de Barwada, miles y miles de seguidores les impidieron el paso en defensa de su líder. Lo que seguramente la mayoría de ellos no sabía es que estaban defendiendo una auténtica mansión que ocupa nada menos que 50 hectáreas tras un muro de 6 metros que esconde desde una gran piscina a camas de masaje. Los delitos que se le imputan incluyen los de motín, disturbios, sedición y tenencia ilícita de armas. Tras los disturbios y la operación policial fueron encontrados muertos 5 mujeres y un niño de 18 meses. No está claro cómo murieron. Desde el año 2010, Sant Rampal, un ingeniero reconvertido en líder espiritual, ha ignorado 43 citaciones judiciales, buscando excusas para todas ellas hasta ahora, hasta este momento. La Iglesia de la Unificación reunió a 18 expresidentes iberoamericanos en una cumbre en Paraguay. 18 expresidentes latinoamericanos y caribeños se reunieron la semana pasada en Asunción, Paraguay, para participar en la 6ª Convención Internacional Global por la Paz de la Fundación Paz Global de Hyun Jim Preston Moon, hijo del fundador de la Iglesia de la Unificación. La reunión tenía como propósito el análisis e intercambio de experiencias de los expresidentes bajo el lema Hacia la Transformación Nacional, la libertad, prosperidad e integridad mediante un liderazgo moral e innovador, según la organización. La convención presentó talleres como Iniciativa Empresarial, Clave para el Desarrollo Sustentable y la Reducción de la Pobreza, Familias sólidamente constituidas como bases de sociedades éticas o el papel de los medios de comunicación en la promoción de sociedades éticas. También hubo una mesa dedicada al liderazgo de la mujer en la transformación nacional. El exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, José Altamirano, director del Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada, uno de los promotores del evento, dijo a EFE que la cita busca unir a las mejores mentes de Paraguay y otros países. La Fundación Paz Global fue fundada por Hyun Jim Preston Moon, hijo del reverendo Sun Myung Moon, con el propósito de cooperar con iniciativas de promoción e instauración de la cultura de paz. Moon fundó en 1954 la Iglesia de la Unificación, Moon Padre, secta que asegura tener unos 3 millones de seguidores en 194 países. Padre de 15 hijos y abuelo de más de 40 nietos, el reverendo Moon levantó un multimillonario imperio empresarial en torno a su secta, que empezó a ganar visibilidad internacional en los años 70 gracias a sus bodas multitudinarias. En Argentina, por fin tenemos un desenlace en el proceso judicial contra el llamado Maestro Amor, líder de la comunidad Meditazen. ¿En qué ha quedado la cosa, Padre Luis? Ayer mismo, Viernes 28 de noviembre se leyó el veredicto en el Tribunal de Catamarca. Ricardo Javier Ocampo, más conocido como Maestro Amor, ha sido condenado a 14 años de cárcel por haber cometido entre los años 2001 y 2007 seis hechos de abuso sexual agravados en perjuicio de dos niños que formaban parte de su comunidad de seguidores. Después de largas horas de deliberación, el tribunal declaró culpable de todas las acusaciones al riojano de 40 años. Los cargos son por abuso sexual con el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima en razón de su relación de preeminencia, 3 hechos, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de culto no reconocido en concurso real, 2 hechos. Por decisión mayoritaria se ordenó la inmediata detención del autodenominado facilitador espiritual y su traslado hacia el penal de Miraflores, el cual casualmente se ubica en las cercanías de donde se erige su comunidad Meditazen. De acuerdo con el veredicto, pesaron más las denuncias iniciales de los jóvenes en contra del gurú y las ratificaciones vertidas en los testimonios que las pruebas de la defensa. A la salida, de hecho, el abogado consideró el fallo como arbitrario. Según indicaron fuentes judiciales, la Fiscalía citó a declarar a personas que habían escuchado de boca de las víctimas o de sus madres los ultrajes sufridos, además de la ratificación de los informes médicos y psicológicos que señalaban las secuelas de los mismos. El líder mundial de la corriente metafísica estuvo en España haciendo una gira de conferencias y presidiendo un congreso de sanación en Granada. Los días 1 y 2 de noviembre se celebró en Granada el denominado Primer Congreso Metafísico Andaluz de Curación, organizado por la Asociación Metafísica de Granada. Este grupo esotérico acogió en su evento, entre otros ponentes, al líder mundial del movimiento, Rubén Cedeño. Uno de los temas que se abordaron, para que vean el tono de esta historia, es la explicación metafísica de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, y en el cartel publicitario podía verse la imagen religiosa que iba a ser interpretada por los postulados esotéricos de la secta. Los títulos del resto de las conferencias dan una idea del estilo y del contenido de lo que se habló esos días. Escuchen. Curación metafísica, cristaloterapia, poder interno de la curación, poder curativo de la verdad o metafísica y neurociencia. Granada se convirtió así, por un fin de semana, en la capital mundial de metafísica. El líder aprovechó su estancia en España para impartir otras conferencias en Motril, Málaga, Jerez de la Frontera, Madrid, Oviedo, Salamanca y Valladolid, que sepamos. Rubén Cedeño, natural de Venezuela, es ensalzado por sus seguidores como un sabio y afirman que ha publicado 490 libros, además de protagonizar muchos documentales audiovisuales y dar infinidad de conferencias desde 1979. También se presenta como músico, compositor y experto en historia del arte. Según explica Miguel Pastorino, miembro de las RIES, la metafísica no es una religión, pero tiene contenidos religiosos y doctrinales. No se considera institución o grupo, pero se reúnen para cursos y conferencias. Dicen no tener jerarquías ni mediaciones, pero existen facilitadores o guías que hacen las veces de maestros. No tienen estructura sectaria, pero sus doctrinas y prácticas han dejado graves secuelas psicopatológicas en muchos adeptos a causa de las mal guiadas prácticas de meditación e invocación de maestros ascendidos. Para Pastorino estamos frente a una confusa mezcla gnóstica y esotérica dentro del mismo cristianismo, que busca diluir la fe cristiana en un magma de confusión, relativismo, ingenuidad y desinterés con respecto al sufrimiento ajeno y a los problemas sociales. Y no solo eso, Padre Luis, porque según publicó las RIES, este grupo esotérico ha conseguido tener actividad en instalaciones de la Universidad de Granada. ¿Cómo ha sido? Sí, es común que las actividades de metafísica en diversos lugares de España se lleven a cabo en centros cívicos, salones de actos de ayuntamientos y otros locales públicos. Claro, están legalizados como asociación cultural. Pues resulta que el pasado mes de mayo el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada acogió una conferencia de metafísica titulada Gestiona tu vida con éxito, que estuvo a cargo de Diego Stancampiano, quien aparece presentado como doctor en los carteles anunciadores de esta conferencia. Según explica Stancampiano en su página de Facebook, gracias a Eva Velázquez, coordinadora del Aula de Cultura de la Universidad de Granada, el miércoles 14 de mayo de 2014 llevamos a cabo la primera actividad de metafísica en tan prestigiosa casa de estudios. Y se publicaron las fotos del acto para que quedara constancia y para presumir de su presencia en un lugar que, desde luego, los legitima a los ojos de la sociedad. Hasta aquí las noticias más recientes sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Gracias por contárnoslas, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente, y a todos los que trabajan en Radio María, y, como no, a todos nuestros oyentes, los de hoy mismo, en el comienzo del Adviento, y los que nos escuchen en cualquier otro momento gracias a Internet. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.